los dos fueron corriendo siguiendo a los amigos de Jesús porque querían saber lo que iba a suceder. Llegaron a un lugar que era como un estadio muy grande. A lo lejos vieron cómo los soldados llevaban a Jesús a los empujones. ¿Por qué le hacen eso?, preguntaba el huevo, pero su amigo nada podía responder. Los dos se metieron entre la gente y se acomodaron detrás de una columna muy grande. Desde allí podían observar bien lo que estaba ocurriendo. Adelante, en una especie de escenario, había un hombre que tenía una ropa muy cara. ¿Quién es?, preguntó en voz baja el huevo. Después te lo explico, respondió el conejo. Es un hombre importante, algo así como un gobernador. Vamos a ver qué le dice a Jesús. El conejo tenía la esperanza de que lo vayan a liberar y que Jesús pudiera marcharse de nuevo hacia su casa. Sin embargo, después de hablar varias veces, le preguntó a Jesús si él era el Hijo de Dios, pero Jesús permanecía en silencio, hasta que al final Jesús le respondió diciendo que él lo había dicho. Entonces, el hombre poderoso tomó esas palabras y dijo que Jesús había dicho algo malo de Dios, que lo había ofendido. Había también en ese lugar unos hombres que también opinaron diciendo que él había dicho una mentira contra Dios y que tenía que morir. El conejo y el huevo estaban paralizados detrás de la columna. Mientras tanto, todos comenzaron a burlarse de Jesús. Algunos le decían que vuelva a hacer milagros y que se salve a sí mismo, pero él no decía nada. Entonces el conejo miró hacia atrás y vio que el estadio se había llenado de gente. Había muchas personas que, al ver lo que había pasado ahí, comenzaron a gritar que crucifiquen a Jesús. El huevo se sintió molesto y preguntó: ¿Pero esa gente no es la misma que pedían que Jesús les ayude? ¿Cómo puede ser que ahora piden que lo maten? No sé bien qué responderte, dijo su amigo el conejo. Después de esto, sacaron a Jesús del lugar. Le dieron una cruz y le hicieron salir caminando desde allí mismo, cargándola en sus espaldas. Algunos de los que estaban ahí siguieron a Jesús cuando lo sacaron de ese lugar. También nuestros amigos, el conejo y el huevo, caminaron a lo largo del camino y a lo lejos para no llamar la atención. Vieron que Jesús tuvo que andar durante un buen rato y a medida que avanzaba, ellos también iban caminando. Observaron que no todos lo trataban mal. Algunas mujeres, por ejemplo, lloraban y hasta hubo un hombre que le ayudó a cargar la cruz un buen rato. Cuando lleguen al lugar, ¿lo van a liberar? ¿El castigo que le dan a Jesús es que él lleve la cruz?, preguntó, extrañado y esperanzado, el huevo. El conejo, sin embargo, que era muy sabio, le explicó a su amigo lo que iba a ocurrir. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, pusieron a Jesús en esa misma cruz que él había cargado. Lo clavaron y pusieron después la cruz en el suelo. Varias veces los guardias le pegaron y cuando Jesús pidió agua le dieron vinagre. Después sortearon entre los soldados la ropa de Jesús. Después de un rato Jesús le dijo a Dios que se ponía en sus manos. Agachó la cabeza y se murió. Todo después estuvo en silencio. Las mujeres que habían acompañado a Jesús en el camino lloraron y se abrazaron. Lo mismo hicieron, a lo lejos, el conejo y el huevo de Pascuas. El huevo entonces dijo: «Bueno, ya que todo es tan triste y que todo ha pasado, volvamos nomás a dónde están nuestros amigos. Todavía no es tiempo, respondió, triste y sollozando, el conejo.